acordeón, ay, pa' que todo se divierta. Cojo mi acordeón, cojo mi acordeón, cojo mi acordeón, ay, pa' que todo se divierta. Ay, yo voy a hacer este son, ay, pero se llama Enriqueta. Ay, yo voy a hacer este son, ay, pero se llama Enriqueta. Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar, viene Enriqueta para gozar, viene Enriqueta para bailar. Mira que vaya mi vida, me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, mira que vaya mi vida. Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira. Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira. Ay, cuando cojo mi acordeón, ay, se divierten los muchachos y tocando un bonito son. Ay, le juro el que me emborracho, y tocando un maldito son. Ay, le juro.